Se llama La Culona. ¿Dónde va la culona con tanto culo? A la besuguería, a por besugo. La besuguera dice que no hay besugo. Se vuelve la culona moviendo el culo.